Tu amor es como un sueño que no alcanzo, un cielo que imagino siempre azul. Creo poder tocarlo con mis manos, pero solo lo tengo si estás tú. Tu amor es como un río siempre lleno, que corre por mi sangre y me hace ver que solo soy feliz cuando te tengo, y cuando no te tengo quiero ser. Tu amor es siempre de toda la vida, estar en ti por una eternidad, llenarte de pasión y de alegrías, darte el amor que no me quieres dar. Regálame tu amor, devuélveme la vida, descúbreme la luz, devuélveme tu risa, la la la. Oye mami, regálame tu amor, pero para toda la vida. Imagino siempre azul, creo poder tocarlo con mis manos, pero solo lo tengo si estás tú. Tu amor es como un río siempre lleno, que corre por mi sangre y me hace ver que solo soy feliz cuando te tengo, y cuando no te tengo quiero ser. Tu amor es siempre de toda la vida, estar en ti por una eternidad, llenarte de pasión y de alegrías, darte el amor que no me quieres dar. Regálame tu amor, devuélveme la vida, descúbreme la luz, devuélveme tu risa, la la la. Ven, ven, ven, ven, mami. Oye, a mover la cintura, corazón. Y esto dice, regálame tu amor. Regálame tu amor, devuélveme.